vaya el mico y no venga más. Está muy borracho, ni sabe bailar. Que se vaya el mico y no venga más. Está bien borracho y no baila nada. Oye, Carlos Padilla, Ciénaga primero. Está muy borracho, ni sabe bailar. Que se vaya el mico y no venga más. Está bien borracho y no baila nada. Y lo baila Charo, Naomi, Laure y Antonio de Jesús. ¡Me lo ve! El mico, se va. Vaya el mico y no venga más. Está bien borracho y no baila nada. Son 30, son 30. Que se vaya el mico y no venga más. Está muy borracho, ni sabe bailar. Que se vaya el mico y no venga más. Está bien borracho y no baila nada. Fue.